Garza Gearzen Leri. Hermana gemela de Tanom Leri. Primer amor de Moona Tyrrell, gobernadora de las minas de hielo del sol de Genis. Musa del Jormaz y mariposa de luz en el destino del gigante. Cuando Juan y Tula llegaron a Siritinga, solo Moxe, Sikarra y Tanom conocían la verdad de su misterioso suicidio.